A hablar un ratito con Daniel Horacio Tonso, el contador público nacional. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Hola, buen día, Juan, buen día a toda tu audiencia. Siempre un gusto por charlar con vos. Bueno, solamente te llamamos un poquito, una reflexión sobre este día tan particular donde en la Argentina se están movilizando todas las universidades, los estudiantes, que hacía muchísimos años que esto no sucedía, junto con lo que tiene que ver con la CGT, bueno, y distintas organizaciones que, bueno, se está viendo ya que va a ser multitudinaria. Y esto, bueno, ya lo venimos hablando, se debe a los recortes presupuestarios y demás. Sí, bueno, primero la reflexión que me cabe es que estamos en un momento de suma tensión. Evidentemente que la educación pública es el caballito de batalla de toda comunidad, de toda nación. Nosotros venimos de la educación pública. ¿Quién no ha estudiado en una escuela pública primaria, secundaria? Nosotros que somos hijos de obreros o de gente de clase media baja, somos profesionales porque el Estado nos ha brindado la posibilidad de medirnos. Yo digo que la meritocracia se mide cuando todo el mundo parte de la misma raya, es decir, de que la carrera empieza siempre del mismo lado. Y por ahí, si comparamos a un pibe que lamentablemente nació en un lugar, en una villa, con uno que nació en una familia acomodada, obviamente que no tiene la misma posibilidad de estudiar. Entonces, si a través del Estado le damos esa posibilidad de la universidad pública, después veremos cuál es el vago, ¿no? Y cuál es el que llega y cuál es el que no llega, pero en realidad lo que te da el Estado a través de la educación pública es la posibilidad de que siendo una persona sin recursos pueda llegar a ser profesional, una transformación social que permite a todos tener las mismas posibilidades. Yo creo que sacarle el presupuesto a la educación pública, a las universidades y todo esto es un acto de crueldad extrema, más allá de quien lo haga, ¿no? Porque debe ser el único país que tiene 5 premios Nobel salidos de la universidad pública. Es decir, de que nuestra nación se nutre de esa posibilidad y los argentinos tenemos mucha capacidad que si tenemos esa posibilidad a través de ese medio la podemos ir concretando. Es decir, que un día de mucho duelo, de mucha bronca, porque en ningún momento se le puede quitar la posibilidad a las universidades a tener el presupuesto digno para que todos los profesores puedan dar clases, de que se puedan pagar los gastos que tienen comunes, que tienen las universidades, es decir, de que se puedan poner en marcha esas posibilidades que tenga la gente de poder de mandar a sus chicos, a sus hijos a la universidad. Ahí, así que bueno, ahí sobre pensando eso, de que el colectivo lo tiene que entender de esa manera, sí. ¿No? No, te quería decir, digo, que hay varias coincidencias que tienen que ver con que es la primera vez que se junta el sector trabajador con los estudiantes, y esto había sucedido en el Cordobazo, pero también uno más acá. Uno se acuerda del recorte de López Murphy, que duró creo que 15 días en el Ministerio de Educación, en aquel momento con Fernando de la Rúa y antes con Menem. Digo, y en esas siempre se levantaron y no dieron el brazo a torcer. O sea, la historia está mostrando que se puede ahí en ese aspecto. Sí, cuando uno quiere lograr un objetivo que no es ni más ni menos que tratar de que los ingresos se equiparen a los gastos, es decir, el déficit cero, no es de cualquier manera o de cualquier forma, porque dentro de una nación más que número, hay gente, hay población, hay argentinos que lo están padeciendo, que más que menos hoy en día estas políticas abruptas para poder demostrarle al Fondo Monetario Internacional de que somos capaces de pagarle son los intereses de la deuda que se ha tomado, no es ni más ni menos que llevar a los jubilados a que tengan una cuota de malestar porque le han recortado sus ingresos, la universidad en este caso, la medicina, todo lo que sea subsidio, en cualquier momento desaparecen algunos subsidios para los jubilados. Es decir, que el ajuste que le ha permitido ayer en una vergonzosa declaración por la cadena nacional del presidente jactándose de que se ha logrado el equilibrio fiscal, deja mucho que desear, ya que no se debe hacer a costa de cualquier cosa. O sea que el análisis que tengo yo, tanto de la universidad, en este caso la falta de presupuesto, de tratar de que los jubilados tengan una cuota mejor de sus pensiones, ya que le han bajado un porcentaje real de su ingreso. En el caso de algunas paritarias que no han logrado poder lograr el porcentaje de crecimiento en su salario para que la inflación no les coma ese salario. Es decir, todo esto nos permite o nos muestra una cuota de insatisfacción que tiene la gente y que con eso se ha logrado equiparar los ingresos con los gastos. Yo creo que hay otra forma de equipararlo, más allá de que no debe haber gente que cobre y no trabaje, estoy de acuerdo, pero no con los ajustes indiscriminados hacia cualquier lado, a costa de cualquier cosa para que cierren los números. Y eso es lo que se está imponiendo en este momento. Yo creo que a quien más, quien menos, le cabe esta mala situación, porque si no le cabe hoy, le va a caer mañana, y cuando no es a uno, le cae a un pariente, que siempre algo le toca de estos ajustes. Y entonces nos lleva a un estado de insatisfacción que permite que la sociedad no esté bien y que seguramente aquel que ha votado ese 56% que lo ha votado a este gobierno quería otra cosa. Por eso hay que tratar de charlar con la gente, de dar esa batalla cultural que nos permita que no nos siga pasando que por bronca o por odio nos lleven a una situación en donde es muy difícil después reconstruir. Nos cuesta mucho tiempo reconstruir lo que por cuestiones de odio en 2 minutos se van rompiendo, ¿no? Daniel, gracias por este contacto y estas palabras que en definitiva justamente adherimos, que tienen que ver justamente que recortar a cualquier costa cuando hay gente al medio y que sufre y que no puede tener otro auxilio más que el que el Estado para eso está. Bueno, no nos tiene que movilizar también estos momentos cuando hay justamente una juventud movilizada en la calle. Protestando por lo que le quieren quitar. Y me parece que la protesta es el último derecho también a perder, el derecho a protestar. Bueno, cada uno tiene derecho a manifestarse, algunos pensarán distinto, esta es mi humilde forma de contribuir a este reclamo, ¿no? Un abrazo, Daniel. Saludos para todos. Ahí lo teníamos al contador Daniel Tonso.